108. Gracias. El 108. O cuán dulce es la promesa. Es el número 108. O cuán dulce es la promesa. Muy precioso también. Más en lo que sabemos y creemos y en lo que podemos hacer y no nos hemos sometido a Dios. Exacto. Eso se llama rebeldía. Rebeldía, total. Pero dice, qué bella es esa promesa, ¿no? Dice, aunque eras muy rebelde, con amor yo te busco. Cristo, pues eso. Cristo, aunque siendo pecadores, Cristo. No, que cada día el Señor no está allí buscando. Así es. ¿Cuántas veces como dice el otro himno, o cuántas veces te llamé. O cuántas veces te llamé. ¿Y qué dice? No, no. Bueno, el asunto es de que Él ha insistido mucho en nosotros, hasta que nuestro corazón se da cuenta que la única salida es someternos a Él y vivir por su verdad y para su verdad. Sí, y despreciaste tú mi santa ley. Así será. Oh, cuántas veces te llamé y algo así. Más fiador por ti seré. Sígueme. Podemos cantar ese himno al final. Oramos, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias porque aunque retrasados un momento por la falta de luz, hasta que tuviste a bien, Señor, en tu misericordia otra vez estuvieras, iniciamos una vez más este estudio con el propósito de encontrar la salvación en Cristo Jesús. Amén. Si estamos aquí es porque en Cristo queremos salvarnos. En Cristo queremos prepararnos. Sí, sí. Acompáñanos con la bendición de tu Espíritu Santo y una vez más, no importa cuánta sea nuestra experiencia en el pasado, empezamos a confiar en ti. Creemos que tú puedes, Señor, venir por medio de tu Espíritu Santo, iluminar nuestro entendimiento, doblegar nuestro corazón, transformar nuestros pensamientos. Amén, Señor. Y hacernos vivir en justicia. Amén. La justicia de Cristo. Gracias porque tu plan es maravilloso. Agarrar al pecador, perdonarlo, transformarlo y hacerle partícipe de la naturaleza divina. Hasta que vengas a reclamarlo como tuyo. Gracias, Padre, por tu palabra. Acompáñanos, Señor, con la iluminación de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, ¿se acuerdan en qué estábamos estudiando la mañana? Estamos estudiando Romanos capítulo 8, versos 1 al 3. Y estábamos leyendo, porque lo que era imposible para la ley, el griego dice adunatos. A es sin poder. ¿Sí? Es decir, no es que la ley no tenga poder. La ley es santa, justa y buena. Pero lo que era imposible para la ley es que en nosotros, en la carne, la pudiésemos obedecer. Eso era lo que era imposible para la ley. Cuando Adán y Eva no habían pecado, ellos estaban en armonía con la ley. ¿Sí? Dice aquí, porque 8:3 de Romanos, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y aquí viene, ¿cómo se puede guardar la ley? Esta es la esencia de cómo el adventista guarda la ley. Si usted le pregunta a un adventista, y ayer hicimos un ejercicio, ¿no? Pero le pregunta ahora, ¿cómo se guarda la ley? ¿Qué dice el adventista? No se puede. Algunos dicen, no, pues no se puede, es imposible. ¿Otros qué dirían? Ah, no, es que Dios sabe que casi estoy intentando hacerlo lo posible. ¿Qué dice? Casi. Que casi estoy intentando. Y Dios me conoce que hay por ahí le fallo a veces y luego no le fallo. Y por ahí le fallo, luego no le fallo. Pero Dios sabe, Dios me conoce. ¿Verdad que sí? Así decimos. Ay, ay, él sabe que hago mis mejores intentos. Uh-huh. Y si le volvemos a preguntar a otro, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se guarda la ley de Dios? Bueno, Dios sabe que a veces le obedezco y a veces le desobedezco, pero ahí estoy en la lucha. Estoy buscando una cita. Pero aquí lo dice. Esta es la clave aquí. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Aquí está la clave. Miren, aquí dice, cuando estoy en la carne, es imposible que la ley se cumpla en mí. Pero hay alguien que hace posible que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Es que, por eso pongo este verso aquí. Porque, hermanos, este verso es tan bíblico y tan contundente, ¿sí? Tan bíblico y tan contundente. A ver, ¿cuál es la única condición para ir al cielo? Miren lo que dice acá. Grábense esto. Cuando estoy en la carne, me es imposible que... Cuando estoy en la carne, porque la carne es ¿qué? Débil. Y a muchos dicen, ay, es que usted sabe, hermano, que la carne es débil. Y se refugian en la carne y se dan esperanza en la carne para decir, pues es que finalmente estamos en la carne. ¿Y quién guarda la ley de Dios? Estamos en la carne, finalmente. Pero ellos se refugian en esta parte donde dice, la carne es débil o por cuanto era débil por la carne. Entonces, en la carne es imposible ¿qué? Guardar la ley. Pero hay alguien que nos hace posible que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Y es esta parte de este verso. Ahora, mencionaba también que hay personas que dicen, ah, Dios sabe que ahí estoy intentando, ahí voy por un 90%. Y a lo mejor si pongo yo el 90 y él pone el 10, pues ahí estamos. Esta otra cita del Espíritu Profecía. Esta otra cita del Espíritu Profecía. Qué bonito vino la bendición de la lluvia. Debemos agradecer a Dios porque nos ha mantenido con un clima excelente. Gloria a Dios. Nos dicen a 42 grados. Era un calor grande antes, nos dicen los hermanos, pero no hemos sentido el calor. Una bendición. A ver, vamos a leer la cita. Camino a Cristo, página 62. ¿Cuántas condiciones hay para alcanzar la vida eterna? ¿Qué dice aquí? La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre. Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. ¿Y qué dice aquí? La obediencia a la ley de Dios, dice. La casi, el intento por ahí. No. ¿Qué dice? La perfecta obediencia ¿a quién? A la ley de Dios. ¿Y qué dice aquí? Esa es la única condición para alcanzar la vida eterna. Pero ayer vimos que el que él fue perfecto, y él es el único perfecto, él pone su perfecta justicia en mí, y entonces él me hace perfecto. Amén. Entonces no podemos decir lo que hoy están diciendo los teólogos, que no se puede ser perfecto. ¿Sabe qué implicaría decir que Cristo no puede ser perfecto en nosotros? Que Cristo fue imperfecto. Hermanos, la guerra, y ellos le llamaron esto el perfeccionismo. Ay, cuidado, porque esos adventistas históricos son perfeccionistas. Somos perfeccionistas en el sentido de que no buscamos la perfección en nosotros. Somos perfeccionistas porque creemos que aquel que estuvo en la tierra llamado Cristo Jesús fue perfecto. Amén. Y es perfecto. Amén. Y que Él promete poner su perfección en mí. Amén. Y eso sí significa que la justicia de la ley se cumple en mí. Eso es lo que creíamos siempre. Miren lo que dice la cita. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Si se le abriera la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria, ¿para quién? Para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito para alcanzar la vida eterna? ¿La perfecta qué? Exactamente, no mi perfecta obediencia, sino la perfecta obediencia de Cristo en mí. Y ahora el asunto es, y es ahí donde nos vamos a anclar. ¿Y cómo es? Porque yo tengo que tener una fe, no nada más creer ciegas. ¿Y cómo es que Jesús llevó a cabo esa perfecta obediencia? Y muchos dicen, es que Él obedeció porque Él fue Dios, simplemente. Porque Él fue Dios, entonces, Él ya venía programado para obedecer. Entonces, lo que están diciendo ahorita los de la organización, dicen, y lo vamos a demostrar que no es así, con la Biblia y el Espíritu de Profecía. No, es que Él ya traía un carácter convertido. Ya, traía un carácter convertido. Entonces, al decir algo que la Biblia y el Espíritu de Profecía no dicen, están presentando al pueblo un falso ¿qué? Un falso Cristo. Un falso Evangelio. Sí. Porque la Biblia dice que Dios, Cristo Jesús, nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces, lo que vamos a estudiar en esta mañana es eso. ¿Sí? Vamos a seguir estudiando eso. Dice aquí, y aquí es lo que vamos a ver, para que la justicia de la ley, ¿y cómo se llama esta justicia? ¿Perfecta qué? Justicia, se cumpla en mí, yo tengo que creer esto que está aquí. ¿Amén? Esto es la clave. Quiero que la justicia de la ley se cumpla en mí, y la perfecta justicia de la ley se cumpla en mí. ¿Cuántos queremos eso? Gloria a Dios. Hay un requisito, hermanos, y este requisito fue atacado por el diablo en 1957. Y el único requisito era entender, comprender y aceptar esto. Dios enviando a su Hijo, ¿qué dice la Biblia? En semejanza. ¿De qué? No, ¿qué dice allí? Ese es el requisito para que la justicia de la ley se cumpla en mí. El único requisito para que, aquí lo dice, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza. Y recuerden que semejanza viene de la palabra griega homoyoma, homoyomati, que significa ¿qué? Igual. Aunque ellos dicen que es semejante, pero de ahí viene homogéneo, por ejemplo. Es homogéneo, mismo género. ¿Sí? Entonces, es tremendo el cambio, pero vámonos primero a la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, es todo igual. Dios enviando a su Hijo en semejanza, homoyómate, que significa igual. Dios enviando a su Hijo en semejanza ¿de qué? De carne. ¿De carne de qué? De carne. Nosotros siempre creímos eso. Que Cristo cuando vino a la tierra, para que esa santa y divina ley pudiese ser cumplida en mí, yo debía creer en Cristo en semejanza de ¿qué? Carne. ¿De carne de qué? De pecado. De pecado. Ahora usted le pregunta hoy a un adventista, explícame el Cristo en semejanza de carne de pecado. Mire, cuando es el requisito vital para que la justicia de la ley, que dice aquí, se cumpliese en quién, en nosotros. Bueno, la tristeza más grande que me da es que hay miles de adventistas que no conocen al Cristo en semejanza de carne de pecado, ni han aceptado ese Cristo, lo desconocen. Por lo tanto, como lo desconocen, la justicia de la ley no se cumple. Mire, ¿qué dice primera? Vamos a Juan. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Mateo, Marcos. Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 1. Y la Biblia nos va a ir moldeando el asunto. Juan, capítulo 1, verso 1. Podríamos leer varias, pero vamos a leer el verso 14. Y aquel verbo que dice, ¿fue hecho qué? Carne. Carne. Ahora, ¿qué me dice Romanos? ¿Qué tipo de carne? De pecado. ¿Cómo es eso? Si yo entiendo a Jesús, al Hijo, en semejanza de carne de pecado, la justicia de la ley, y lo acepto así, la justicia de la ley se va a cumplir en mí. Y si he sido bautizado en un evangelio, o he estado creyendo un evangelio, que no entiende eso, es otro evangelio. Es totalmente otro evangelio. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, y es el mismo Pablo que está escribiendo en Romanos. Si alguien viene a predicarles otro evangelio, otro Cristo, diferente al que yo les he predicado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldición. Maldito. ¿Sabe por qué? Porque ese Cristo que no que andan predicando, que no es el Cristo que predicaba Pablo, el Cristo a semejanza de carne de pecado, pues ese Cristo no va a hacer que se cumpla la ley. ¿En quién? En su vida. Y si no hace que se cumpla la ley en su vida, entonces ¿qué va a pasar? Pues usted también va a ser maldito porque no se va a salvar. ¿A quién necesito en mi vida? A Cristo. ¿A quién Cristo? A Cristo. Al Cristo que estuvo en la tierra. Con carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. ¿Semejanza qué es? Fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Ajá. Pero fue en semejanza de carne de pecado. Sí. O sea, con la naturaleza caída. Es lo que vamos a estudiar hoy. No pecó. Cuando entienda ese Cristo, mire hermano, Pablo lo dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero cuando entendamos a ese Cristo, el Cristo de la Biblia, wow, todas nuestras cargas van a caer sobre él. Amén. Tan fácilmente. Dejaremos de luchar por nosotros mismos. Y él vivirá en nosotros, porque nosotros nos rendiremos a él. Entenderemos que es imposible por nosotros mismos y nos gozaremos en rendirnos a Él. Nos gozaremos. No nos va a ser difícil. Porque entenderemos el privilegio de rendirse a los pies del Cristo de semejanza de carne de pecado. Y el único requisito para que la ley de Dios, La perfecta justicia se cumple en mí. Es aceptar al Cristo de semejanza de carne y de pecado. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Carne. Es más, ¿qué dice Gálatas capítulo 4, verso 4? Porque Gálatas habla del Evangelio. Y si hay un libro que me define bien el Evangelio, es Gálatas. Eso decía Jones. Si usted dice, está perdido en cuestión del Evangelio, ubíquese en Gálatas y usted ahí va a entender. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿qué dice allí? ¿Nacido de quién? De mujer. Ok, vamos a entenderlo. Fue nacido de mujer y el Hijo fue hecho ¿qué? Juan capítulo 1:14, fue hecho carne. ¿Qué tipo de carne? Romanos 8:3. Carne de pecado. Ajá, ahora, en semejanza de carne de pecado, él tuvo también los requisitos ¿de qué? De cumplir la ley. Como tú y como yo. El Cristo que tenemos en la Biblia es mi hermano tan cercano. Que cuando lo comprendamos un poco más, entonces sí vamos a querer todos los días, como lo hizo María Magdalena, irle a vaciar ¿qué? Un alabastro a sus pies, un ungüento de agradecimiento, porque no es el Cristo tan lejano, tan así como se pinta en el falso evangelio, diferente a nosotros, un Cristo inalcanzable, un Cristo que no se compadece, un Cristo. Es más, en primera de Juan. En primera de Juan, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, pero vamos a la escritura, primera de Juan, capítulo 4, verso 1 y 2. Y ayúdame a corregir si la cita está bien, está mal. Primera de Juan, capítulo 4, 1 y 2. Dice, amados, ¿qué dice? No creáis a todo espíritu. No, cualquiera que les venga diciendo esto, que aquello y todo eso. No. Sino probar los espíritus si son de quién. De Dios. No se ve bien. ¿No se ve bien? Ah, gracias, hermano. Gracias. Sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos, ¿qué dice aquí? Falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, ¿qué dice? Que Jesucristo es venido en carne. ¿Y en qué carne dice Pablo? El pecado. ¿Es de quién? De Dios. Es de Dios. Y todo espíritu, ¿qué dice allí? Que no confiesa. Que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. No es. ¿En qué carne? De pecado. Dice, ¿no es de quién? De Dios. No es de Dios. ¿Y este es el espíritu de quién? Del anticristo. ¿Y quién es el espíritu del anticristo? ¿Quién? El papado, y detrás del papado está el diablo. El papado, el anticristo para nosotros, para Martín Lutero es el papado. O sea, si usted tiene una cristología que no es la de la Biblia, usted tiene un falso Cristo de falsos profetas y del papado y del diablo. Me encanta la Biblia. Porque la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, el Cristo que tengamos y el Cristo de la Biblia no es un asunto teológico menor. Es un asunto de que si tengo al verdadero, estoy bajo Dios. Y si tengo al falso, ¿con quién estoy? El espíritu del anticristo. Entonces, le pregunto, hermano, ¿usted estaría en un lugar donde tienen un Cristo que no se confiesa que Él ha venido en carne de pecado? ¿Usted estaría ahí? O sea, bajo el dominio de esas personas. La Biblia lo dice, si no lo confiesa, tiene el espíritu del anticristo. Bueno, esto es para definir más. Esto es el hacha. Entonces, ¿sí conocen qué es el hacha? Sí, sí. Ajá. La guadaña, el... ¿Qué es? Ajá. Adán y Eva caen. Adán y Eva caen. ¿En qué caen? En pecado. Antes su naturaleza de ellos era santa. ¿Era qué? Inmaculada. Inmaculada. Como hijo de Adán, la Biblia dice, por uno entró el pecado. ¿Se acuerdan ayer? ¿Sí? Entonces, todos los que nacemos después de Adán, nacemos con naturaleza inmaculada, en perfecta armonía con la ley de Dios, o tenemos que aprender esa armonía con la ley de Dios a través de Cristo. Tenemos que aprenderla a través de Cristo. ¿Cualquier Cristo? No. No. ¿Cristo en semejanza de qué? De carne de pecado. ¿Qué significa carne de pecado? Es decir, que su carne vino antes del pecado o después del pecado. Después. Después del pecado. Pero no pecó, él no transgredió la ley. Se llama carne de pecado porque vino después de la caída. Es decir, durante el periodo de qué? ¿Después de qué? Del pecado. Entonces, muchos tienen un Cristo que vino, ¿cómo? Él vino así, cuando nació de María, ya vino obediente. Físicamente se veía como un hombre, pero internamente estaba blindado contra el pecado. Ajá, y muchos creen que cuando nació se veía que tenía hambre, que tenía sed, que se cansaba, pero en su carácter, él ya venía santo. Blindado contra el pecado. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque de acuerdo al Cristo que tengamos, nos vamos a aferrar tanto a Él o lo vamos a echar a un lado. O lo vamos a echar a un lado. Y aquí hay gente que dice que Jesús pudo guardar la ley porque Él era divino y era el Hijo de Dios. Entonces que para Él no fue difícil por eso. Así es el mismo evangélico. Él vino humano. Ok, pero ¿qué tipo de humano vino? Entonces, vamos a seguir estudiando. Bueno, ya vimos lo que dice la Biblia, ahora vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía es tan claro, el Espíritu de Profecía tiene cerca de 400 citas diciendo que Cristo vino con naturaleza humana caída, o en inglés, sinful flesh. Lo dice, y me gusta más en inglés porque es tan claro, sinful flesh. Miren, por ejemplo, esta cita me encanta. Deseo a todas las gentes, página 42. Este es el Cristo que va a hacer en mí cumplir la ley de Dios perfectamente. ¿Amén? Dice, deseo a todas las gentes, página 42. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia de ¿quién? A ver, vamos a entender eso. Si Cristo hubiera venido a la tierra, con la naturaleza humana que Adán poseía antes del Edén, eso se llama naturaleza humana, ¿qué? Inmaculada. Eso ya hubiera sido para el Hijo de Dios una, ¿qué? Una humillación. Es que Él es el Creador. Y como lo dice en el griego, en arjé, jo, logos. En principio era el verbo. Primera de Juan 1. Ah, perdón, sí, Juan 1:1, gracias. Y aquel logos, aquel Dios, aquel verbo, se hizo carne. Pero hubiera sido una humillación que se hubiese hecho carne, aun cuando Adán poseía, ¿qué? La inocencia del Edén. Es lo que dice desde a todas las gentes, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo la cita. Pero, ¿qué significa pero? O sea, que no fue así. No fue así. Jesús no vino como Adán antes de la caída de Adán, antes del pecado. Aunque eso hubiera sido una humillación para él. Dice, pero Jesús, ¿qué dice? ¿Aceptó qué? Aceptó la humanidad, aceptó hacerse humano cuando la especie se hallaba debilitada ¿por cuántos años? Por 1,000 años. Por 4,000 años. ¿De qué? De pecado. De pecado. O sea, aquí está, y deja pasar Jesús 4,000 años. Entonces él decide, me voy a hacer carne después de 4,000 años. Y voy a tomar esta naturaleza humana caída del hombre. Después de 4,000 años. Yo no puedo entender. Y nunca lo entenderé. Y por eso cantaremos el cántico del Cordero. Porque nuestro Dios, el Creador, el que predicamos el mensaje del primer ángel. Él se hizo carne. No como Adán antes en la inocencia. Ni como Adán inmediatamente después. Porque inmediatamente después, ¿cuántos años vivían? ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. ¿Cuántos años vivió Adán? Creo que 930 años. ¿Cuántos años vivió Noé? 200 años más después del diluvio, creo unos 700 años. Y no vino aún con esa capacidad física. A los 33 años murió Cristo. A ver, te voy a hacer una pregunta tan sencilla. Aquí, mientras Adán no pecaba, ¿podía morir? No. ¿Y qué dices tú? ¿Y qué dice Pablo? ¿Cristo qué? ¿Murió? Sí. Por los pecadores. Entonces, para que Cristo muriera en la carne, debería haber sido antes de Adán o después de Adán. Pues después de, porque antes de Adán no puede morir, eres santo. Hermano, ¿qué paso tomó Cristo? Él se hizo carne cuando la humanidad estaba, ¿qué dice? ¿Estaba qué? ¿Qué significa debilitada? ¿El pecado qué es pecado? ¿Y cómo tomó su carne? ¿Debilitada por qué? Por el pecado, aunque él no cometió ¿qué? Pecado. ¿Vamos claros ahí, hermanos? Él es el que nos salvó. Así nos salvó. No solamente una humanidad que se cansaba. Ahorita vamos a ver la escritura es tan, tan clara en esto. Ahora, ¿qué dice aquí? Como cualquier que, hijo de Adán, ¿qué dice? Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. A ver, vamos a entender eso. Esto significa Jesús hecho en semejanza de carne. Como cualquier hijo de Adán, ¿qué dice? Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Qué ley trajo él en sus genes? ¿La ley de qué? De la herencia. ¿No lo dice la Biblia y lo dice la Escritura? Claro. Y vamos a ver, y dice, y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Entonces yo tengo que ir a la historia de los ¿qué? De los antepasados de Jesús, ¿o no? Tengo que ir a esa historia. ¿Sí? La historia de los... ¿Y dónde encontramos esa historia? Mismo Mateo. A ver, vamos a la historia de sus antepasados. A ver, vamos a la historia de sus antepasados terrenales. Mateo capítulo 1. Vamos a la historia de sus antepasados terrenales. Ahorita lo voy a poner aquí en la pantalla para el beneficio de los que están siguiendo la transmisión o para todos ir siguiendo allí. Mateo capítulo 1. Dice que él trajo la ley de la herencia de sus antepasados. Amén. Vamos a ver cuáles son las generaciones. Y nosotros lo sabemos y hemos estudiado. ¿Libro de qué? Mateo 1:1. El libro de la generación de Jesucristo. Genealogía. Uno dicen genealogía. Otros dicen qué. El libro de la generación de Jesucristo. Genealogía o generación. ¿Hijo de quién? De Abraham. De Abraham. Hijo de Isaac. Uh-huh. Genealogía. Viene del griego Génesis. Génesis es genealogía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Birth, nacimiento, linaje o descendencia. Es decir, ¿de dónde viene? Sus antepasados, genealogía. A ver, la hermana White dice que nosotros, y la Biblia lo dice, que nosotros no heredamos el pecado, pero sí heredamos ¿qué? La herencia. Traemos la ley de la herencia, ¿se acuerdan? La hermana White dice. Y la hermana White habla de tendencias heredadas y cultivadas. ¿Qué heredamos? Tendencias. De los, no tanto los pecados, sino de los hábitos que los llevaron a los pecados. Ahora, puede ser, sí, puede ser que ellos ya hayan estado practicando pecados que se vuelven hábitos a la misma vez. No nos heredan el pecado, pero ¿qué nos heredan? Los hábitos. Esos hábitos. Esas son debilidades o tendencias heredadas. ¿Que vienen en dónde? En nuestro linaje, en nuestra sangre, en nuestros genes. Por eso se llama genealogía. Y aquí la Biblia, ¿qué te está diciendo Mateo 1:1? Te está diciendo, este es el Cristo. Amén. ¿Qué dice? ¿Libro de qué? De la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía. ¿De quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Sí? Y dice que esa es la ley de la herencia. O sea, miren lo que dice, y qué bonito dice esta cita, Review and Herald, 19 de noviembre de 1908. Esta cita, ahorita volvemos allí. Dice aquí, qué precioso, hermanos. Dice, Cristo nos dio. ¿Qué nos dio? El poder divino, o el divino poder de su Espíritu. ¿Qué dice ahí? Para que podamos vencer las tendencias al mal. ¿Sean qué? Heredadas o cultivadas. Cuando tú naces y yo nacemos, ¿traemos qué? Una herencia. Una herencia, una tendencia al mal. Pero esa tendencia al mal se va a convertir en pecado, ¿cuando qué? Cuando yo la active. Pero traer una tendencia al mal no me hace pecador. Traer tendencia al mal me hace traer naturaleza humana caída. Pero cuando yo traigo, nazco con esa herencia, con esa ley de la herencia, con esa tendencia al mal, heredada, dice allí. ¿Sí? Pero cuando viene la tentación, yo decido si esa tendencia la activo para pecado o con el poder de Dios la subyugo. Ahora, ¿Cristo vino diferente a nosotros? Dice que Él también vino con la ley de la herencia. Y eso es lo que hoy no acepta la organización. Sí, por el lado humano, nacido de mujer. Él vino con tendencias, pero nunca las activó para mal, para pecar. Tendencias heredadas, dice, podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o qué más. Ahora, ¿de dónde las heredamos esas tendencias? De nuestros antepasados. Pero heredar una tendencia al mal no me hace pecador. Yo tomo la decisión de activar con mi libre albedrío y mi voluntad y mi dominio propio, tomo la decisión de activar o no activar esa tendencia al mal. Ahora, ¿Cristo vino exento de la ley de la herencia? No, no, Él no vino exento. Él era nuestro hermano. Por eso dice Hebreos, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y cuando entiendo a Cristo, que Él también tuvo las mismas, ¿qué? Tendencias. La misma ley de la herencia. Y no se dio. Él es mi esperanza y es mi salvador y es mi ejemplo. Y es mi compañero en la lucha. Este Cristo se le ha sido quitado a la iglesia, hermanos. Se le ha sido quitado. Y ahorita se lo voy a mostrar. Y por eso ustedes tienen a tantas personas. Por eso hay tantas juntas directivas donde la gente casi se come una a otra. ¿O no? Porque están luchando vencer sus tendencias cerebrales y cultivadas y ya activadas sin Cristo. Porque su Cristo de ellos se los quitaron y les pusieron otro. Y van ciegamente hacia el cielo. Y dice aquí, ¿ya vimos eso? Vencer las tendencias al mal. Hermano, tendencia al mal se convierte en pecado. La tendencia al mal se hereda. Eso no se hace, ¿qué? Eso no es pecado. Yo puedo nacer, usted puede nacer con una, usted puede heredar una tendencia al mal. Por ejemplo, el alcohólico, el borracho, el drogadicto, en los genes puede heredar, ¿qué? Esa tendencia al mal. Pero hay personas que aunque traigan esos genes, deciden no participar con el poder de Cristo Jesús de esos genes que heredaron. Ahora Jesús vino con esas tendencias, pero no cultivó tendencias al mal, ni tampoco activó las tendencias que heredó. Es mi esperanza más cercana. Lo puedo llamar hoy día hermano. Y él no se avergüenza de llamarme hermano. No se avergüenza. Sí, ellos son mis hermanos. Yo pasé por eso. Yo los entiendo. No solamente los comprendo porque los hizo. Miren, ¿saben qué me enseñaron en la universidad? Agarraron una computadora. Y la puso el profesor enfrente. Dice, supongamos que tú eres el que haces la computadora. Para entender a la computadora, ¿tú necesitas hacerte computadora? Y usaron la lógica griega. Y todos dijimos, no. Bueno, pues Jesús no. Jesús, para entendernos a nosotros, no necesitó hacerse igual que nosotros. Te han quitado el Cristo de la Biblia. Sí, lo enseñan a todos los pastores, eso. Eso viene incluso en las 28 creencias, en todo viene, en todo material, desde 1957 para acá, siguen un Cristo diferente de la Biblia. Distinto y diferente. Pero el Cristo que estoy aprendiendo, es que es tan sencillo. Hermano, y a veces le digo a los jóvenes, a veces me dicen algunos jóvenes, oiga, yo quiero estudiar teología, ¿qué hago? Le digo, no te metas a las escuelas de teología, eso está carísimo. Y luego para que te pongan un falso Cristo, ¿para qué? Mira, ponte a estudiar la Biblia, el Espíritu y profecía. Y si tú te pones a estudiar la Biblia, el Espíritu y profecía, sabrás más que cualquier teólogo y estudiante de teología. Porque ahí está la teología adventista en esencia. Ahí está. Entonces Cristo trajo las tendencias. Las heredó. Pero no por traer esas tendencias. Y la hermana Juárez dice, como todos los hijos de Adán de la ley de la herencia. ¿Qué heredó? ¿Los genes de quién? De sus antepasados. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros nos escondemos y decimos, yo soy así porque mi abuela fue así. Oh, no conocieron a mi padre, pero mi padre era así o así o asado. Y así soy yo, y así soy, y así, aunque tú me quieras cambiar, así voy a ir a la tumba. Olvídate, déjame. ¿Cristo pudo haber dicho eso? ¿Lo pudo haber dicho? Sí, lo pudo haber dicho cuando él se resistió a eso. Entonces, cuando vino el diablo a atacar a Cristo, ¿qué atacó? Las tendencias que Cristo heredó. Es lo que Cristo viene a atacar a nosotros, ¿sí o no? Cristo no ataca tu membresía en sostén propio, no, tus cuadernos donde apuntamos, nuestra computadora. Perdón, el diablo no ataca eso. Él sabe que nacimos con naturaleza humana caída, que heredamos tendencias. Él dice, ahí está su línea genealógica de la hermana Dalila. Hermana Dalila. Ya sé por dónde atacarla. Mi abuelita era rencorosa. Y su abuelita era bien rencorosa, ¿verdad, hermana Dalila? Entonces a la hermana le voy a rodear de gente que la haga enojar y que guarde rencor. Pero no ha podido, pastor. Pero en el nombre del Señor no ha podido. Yo no soy rencorosa. Gracias a Dios, haría mi padre era muy noble. La gloria para Dios. Entonces dice la sierva del Señor que Él va a atacar todas nuestras tendencias o debilidades. ¿Y cuál es mi trabajo? ¿O mi obra? Señor, aquí están mis tendencias heredadas y cultivadas. Te las pongo bajo tu dominio y tu poder. Porque es lo que hizo Cristo con su Padre. Padre, no su voluntad. ¿Qué tenía hablando en su humanidad? Su voluntad. Eso. ¿Puedo preguntar algo? Sí, hermano. Dios nos hizo. Sí. Y bueno, después de que pasó todo el diluvio y todo, y sacó el pueblo de esclavitud, uh-huh, y fue al desierto. Pues en el desierto sucedieron muchas cosas, ¿no? En los 40 años. Sí. O sea, voy a hablar como del amor que Él tiene por nosotros. Amén, amén. Yo lo he entendido así. Yo lo escucho, hermana, perdón. Entonces, cuando Dios veía que Él estaba con el pueblo porque les daba sombra, uh-huh, les daba luz, sí, noche, bueno, todo, y todo lo que sucedió. Uh-huh. Y por eso el Señor Jesús, Dios mandó y se hizo carne, hizo a su hijo, digamos, el que vino. Fue de ver la rebeldía y todo lo que hacía el pueblo. Entonces Él vino a la tierra a ver por qué nosotros éramos tan rebeldes, qué era lo que sentíamos, porque no obedecíamos viéndolo directamente con Él. Y se compadeció de nuestros pecados y por eso Jesús vino y se hizo carne. ¿Estoy equivocada o...? Un poquito. O sea, la Biblia dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no vino Él porque en el desierto los vio rebeldes, sino porque desde antes que este mundo fuera fundado. No, desde antes de que el mundo fuera fundado, nos hizo con libre albedrío. Y Él proveyó para el momento cuando el hombre usara su libre albedrío para transgredir la ley de Dios y estuviese perdido. Desde antes de la fundación del mundo, Él proveyó que Cristo se haría carne para guardar la obediencia que nosotros no pudimos guardar en estado de obediencia y ponernos en nosotros, por la fe en Él, su obediencia, para poder regresarnos a casa. Él vino a darnos el ejemplo. Y Él tuvo que venir en nuestra carne para darnos el ejemplo y decir, miren, en su carne, como ustedes nacen confiando en mi sangre y en mi vida, ustedes pueden vencer como yo he vencido. Gracias. Gloria a Dios. Eso sí vino para darnos el ejemplo. Vamos a repasar un momento sus antepasados, porque la sierva del Señor habla de sus antepasados, ¿verdad? Sí. Dice que ellos le heredaron. O sea, yo estaba equivocada en esas cosas. Sí. Sí. Uh-huh. Sí, o sea, dice el cordero que fue inmolado antes de qué? De la fundación del mundo. Entonces, dice, vamos a ver cuáles son sus antepasados. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de quién. ¿Qué genes traía David? Ya mi hermano con lo que dijo, dijo todo. ¿Qué genes traía David? Matón, era cantante de salmos, era, ¿qué más fue? Asesino de su... adulteró, se separó de Dios. Muy enamorado. ¿Y Salomón? 700 mujeres, 300 concubinas. Pensar que eso era como por él, o sea, en mi percepción humana, porque un hombre, ¿cómo hace para atender a mi mujer? Bueno, ese es otro asunto. Sí, ajá. Es como una violación que él hacía por ser rey, por hacer bueno, querer a la nación. Exacto, como un orgullo. O sea, yo siempre he analizado. Ajá, ahora, eso que usted dice, ¿fue su humanidad de quién? ¿De Salomón? Sí, lógico. Y la Biblia nos muestra sus antepasados de Cristo. ¿Y entre esos quién? Esa humanidad y de Salomón. Ahora, ¿qué más dice aquí? Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Al principio creyó, sal de tu tierra, sí, yo salgo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Gálatas, Romanos, Génesis, lo dice. Pero después... dice, creo que ya no me vas a dar un hijo. ¿Ya no crees? No. Mira, vente, lo agarra el Señor. Mira las estrellas. Cuando veas las estrellas no son la fe. Las estrellas son un recuerdo de que tu descendencia será grandísima. Y pongan en avión sus teléfonos. En modo avión. Entonces, Abraham, su fe flaqueó varias veces. Sus actos de... Entonces, él acepta lo que su esposa le dice de Agar, con Agar, se mete con Agar, a Sara, Sara le dice, despide a esta mujer, tantas cosas. Después, él hace todo lo contrario. Ahora él entrega a su esposa. Primero su esposa lo entregó a él. Y se va a Egipto y le dice al faraón, no, esta es qué. Y hace lo que hizo Sara con él. Ay, métete. Pero vino una plaga a Egipto, ¿no? ¿Qué genes traía Jesús? ¿O qué herencia, ley de la herencia? Eso se llama carne de pecado, ¿entendemos? Que sus antepasados, ¿qué? Participaron en transgresión a la ley. Pero eso no hace pecador a Cristo, ni a ti tampoco, si tus antepasados han participado en transgresiones a la ley. Ahora, ¿qué sí podemos traer? La ley de la herencia. De sus hábitos, sus costumbres. Vamos a ver qué más. Engendró a Isaac. ¿Qué pasó con Isaac? Engañador. ¿Isaac? No. No. No quiso, no decía Dios, bueno, lo engañaron. Ajá. Dio la bendición a quien no era. Isaac. Jacob, ¿qué se puede decir de Jacob? Su plantador, engañador. Por eso se llama la angustia de Jacob, nosotros lo estamos esperando. Porque por 20 años Jacob huyó y se fue y no confesó su pecado. Y lo engañaron a él, así como él engañó, lo engañaron a él, hasta que finalmente decidió confesar su pecado y regresó a confesar su pecado. 20 años guardó el pecado. Oiga, tantos hábitos que venían ¿en dónde? En la ley de la herencia ¿de quién? Ajá, tendencias heredadas. Tendencias heredadas. Vamos a ver otro. Jacob engendró a quién más. Ahí está mal esta traducción. A Judá. A Judá, ahí dice Judas. Y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, a Fares y Sara. ¿Alguien ha leído la historia de Tamar? Es como tipo ¿qué? Tamar y Fares. Cuando usted lee esa historia es triste. Cuando usted lee la historia de Jacob y los hijos de Jacob y lo que le hicieron a Dina y cómo se vengaron, usted ve una humanidad triste. Y también en Fares hay algo como incesto, toda esa historia. ¿Sabe para qué está esa historia en Mateo? Para darnos esperanza a todos los que estamos en este mundo, para darnos esperanza de sea lo que sea la situación, porque esa situación estamos yendo de en orden, David, Abraham, Jacob, Tamar, Fares. Darnos esperanza ¿de qué? De salvación. ¿Amén? Eso venía en la ley de la herencia en Cristo. Seguimos con la lista. Y Arán engendró a Aminadab, engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró ¿a quién? Rahab. Ruth, ¿se acuerdan la historia? Sí. ¿Quién era este? Vos. Rahab, ¿quién era? ¿Cuánto nos gustaría traer esa ley de la herencia? Mi Cristo la trajo. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Dice, hubiera sido una humillación venir como Adán, ¿cómo? Antes de la caída. Pero él vino con 4,000 años y agarró heredó todas esas tendencias en su carne. ¡Qué humillación del Hijo de Dios! Esa es la carne de pecado que heredó. Qué humillación en el Calvario, pero qué humillación también en el pesebre. Gloria a Dios. Porque cuando entendemos a Cristo, en lo poquito que podamos entender, en lo mucho que está en la Biblia, no nos despegaremos de él después. Amén. Estés en Cali, estés en Bogotá, estés donde estés, gran ciudad, tú sabrás quién es Cristo. Y por fe no te vas a despegar de él. Porque él te está demostrando en Mateo 1 que Él es tu hermano. Y no nos alejaremos de Él. Como lo hizo Jacob. No, no te dejaré hasta que hasta que no me bendigas. Y no solamente eso, vos, ¿quién era vos? ¿Una qué? ¿Era del pueblo de Dios? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será qué. Ruth, perdón. Rahab, Ruth. Genealogía de Cristo. Y vamos a repasar rápido otras cosas. Engendró al rey David, ya hablamos de Salomón, Roboam, Roboam engendró a Abia, Josafat. ¿Qué podríamos decir de y Manasés? ¿Qué pasó con Manasés? ¿Un rey qué? Malísimo. Malísimo. Ofreciendo los niños a dónde. A Moloch, desafiando a Dios, y al final se arrepintió. Y Dios. Y en la línea de la genealogía de Cristo traía tendencias de todos esos. Hubiera sido una humillación para el Hijo de Dios venir como Adán en la inocencia del Edén. Pero él tomó la ley de la herencia después de 4,000 años de pecados. Y la historia de sus antepasados nos dice cuál fue esa herencia. Ahora, en lo poquito que hemos estudiado hasta aquí, ¿ha cambiado nuestra percepción de quién es Cristo? Ahora, cuando nos arrodillamos, nos vamos a arrodillar a un Cristo tan cerca a nosotros. Tan cerca. Por eso dice la Biblia que Él está rodeado de debilidades. O estuvo rodeado de debilidades, porque ahorita ya es glorificado. Y cuando Él intercede por nosotros ante el Padre, ¿qué le dice? Mi sangre. Yo los compré a ellos, pasé por ellos, me hice carne como ellos. La sierva del Señor, hay un estudio de que ahí investigué un poco sobre los otros mundos, que habla la sierva del Señor, los otros mundos, los mundos no caídos. Y antes que Jesús hiciera este mundo, Él visitaba los otros mundos, amén. Él les visitaba, Él los sustentaba. Y la mano que fue clavada en el Calvario, es la mano que sustenta a todos los mundos. Y el que está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, el santuario celestial, a la misma vez sustenta a todos los mundos que no han caído. Amén. Dice la sierva del Señor que los mundos le decían, los seres de otros mundos, no, más bien no entendían. Si nosotros no hemos pecado, ¿por qué no vienes y te haces como nosotros? Nosotros no hemos pecado. Tenemos ese derecho, si no hemos pecado. Ahora, ellos que transgredieron la ley de Dios, ¿por qué te vas a ir a hacer como ellos? Porque ya estás antes de... Hay un himno que dice... Andaremos por los mundos, do el pecado no entró. Del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Un himno completamente adventista. ¿Qué les diremos a ellos? Él se hizo mi carne. Él se hizo mi sangre y Él se hizo mi herencia. Del amor les hablaremos de Jesús. Por eso se constituyó nuestro ejemplo. a seguir. Sí. Por eso los pioneros adventistas, y es que este es el Cristo a semejanza de carne y pecado. ¿Está en la Biblia, sí o no? ¿Está en el Espíritu profecía? Sí. ¿Qué pasaría si les digo que ese Cristo ya no es el de la Biblia? ¿Le estoy poniendo qué? Estoy negando que Cristo vino en carne, porque en carne significa que obtuvo la ley de la herencia. Si les digo que no vino, que vino inmaculado, que vino antes de Adán, estoy negando toda su humanidad. Y eso es precisamente lo que pasó ya. Ya se negó este Cristo. Ya, ya está negado. Ahorita les voy a presentar todas las pruebas. Entonces razón tendría Satanás en decir, Jesús fue diferente y por eso él guardó la ley de Dios. Tú no lo puedes guardar porque tú no eres igual que Jesús. Uh-huh. También entiendo otra cosa, hermano Pedro, que siempre me hizo incógnita en la frase, o sea, o el pensamiento de la Biblia donde dice que uh-huh. me voy y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. Porque cuando nosotros le permitamos a Jesús morar en mi vida para que a través de su obediencia yo pueda obedecer, entonces me voy a parecer a Jesús. Y si Jesús vive en mí, ya no hay más pecado, no puedo pecar más. Entonces podrá tomarme a Él mismo, porque me voy a parecer a Él. Amén. Sí, ahí se entiende esa parte. Así es. Pues hasta ahorita lo entiendo. ¿Cómo hacíamos para ser iguales a Jesús? Y es de uh-huh. esa manera. Ahora, el él en su estado de naturaleza humana caído, cuando tú lees primeros escritos, y primeros escritos dice que él reunió a sus ángeles, y sus ángeles, ustedes saben que dijeron, no, nosotros vamos para allá. Dijo, no, solamente la vida del Hijo de Dios puede rescatar al hombre. Dice, voy a ir, y les dijo a los ángeles, voy a tomar la naturaleza humana del hombre en su condición caída. Los ángeles no lo entendieron, hermanos. No lo entendieron. Sí. Él les dijo eso. A ver, déjeme ver si por aquí lo traigo. Primeros escritos. Aquí está. Primeros escritos, los que están apuntando. Página 150. Página 150. Los ángeles se postraron ante él. Ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solo su vida. Su vida podía aceptar el Padre por rescate del hombre. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerlo en varias ocasiones. ¿Y qué le dijo? ¿Qué les dijo? Que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fortaleza, ¿no? Y que valdría siquiera a la de ellos, que presenciarían su humillación y sus servos. Sufrimiento. Hermano, los ángeles saben que Jesús vendría en semejanza de carne de pecado. Sí. Dijo, y ni siquiera cuando esté a ese nivel de la naturaleza humana caída, ni siquiera yo tendré la fortaleza de ustedes. Qué humillación del Hijo de Dios. Por eso Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Hay otra cosa que nos pueda conmover más? No, es que no hay otro. ¿Hay otro evangelio que nos conmueva más? Los otros evangelios, estos nos conmueven porque entendemos y comprendemos, no por sentimiento. Y le dijo a los ángeles, tomaré la naturaleza del hombre en su condición caída. Hermano. Pastor, a mí me constriñes, se me hace tan grande, tan tedioso ese Jesús dejar su trono, su corona. Así es. Su manto de gloria, el rey de reyes. Venir y humanarse aquí a través del Espíritu Santo y tomar esa carne humana que estamos tan mal ante él para rescatarnos de él. Esto es algo muy grande que nunca podremos pagar. Gracias. Así es. La eternidad estudiaremos el Evangelio. Pero ¿saben lo que pasó? Miren lo que pasó. El diablo, los ángeles saben que Cristo vendría en naturaleza humana caída. Y el diablo también lo sabe. Pero ¿saben quién no lo sabe? Los teólogos adventistas. Ellos no lo saben. Ellos cambiaron al Cristo y lo pusieron en otro lado. Aún el mismo diablo sabe. ¿Dónde dice? La hermana Juárez lo dice. Miren. Ahí mismo, en primeros escritos, página 152. Página 152. Miren. Dice así. Dice, Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. A ver, vamos a entender un poquito eso. Cuando el diablo hizo caer a Adán, ¿qué naturaleza tenía Adán? ¿Caída o no caída? No caída. ¿No caída? Si a Adán en su naturaleza no caída lo hice caer, ¿cuánto más a Cristo lo voy a hacer caer en su naturaleza caída? El diablo ya cantaba victoria. Miren lo que dice aquí. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara, ¿qué? La naturaleza del hombre, ¿qué? Podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación. Hermano, el plan de nuestra salvación. Por eso es tan importante, ¿cómo guardo la ley de Dios? Debo entender a Jesús en semejanza de carne de pecado, para que en su herencia que él tuvo, en las debilidades que él heredó, que nunca cedió a la transgresión, en esa carne de pecado, ¿entendemos? En esa carne, con dos cosas, dependencia total de su Padre y sumisión de la Santa Escritura, nos vino a dar ejemplo, esperanza, para pedirle a él entonces su obediencia. Y en nuestra misma carne caída, porque la tuvo igual, él me regale su obediencia que tuvo en su carne caída. Él me la regala. Es un regalo. Él me da su victoria aquí. Y eso me da la salvación. Eso me da la salvación. No hay otra manera de salvarse. Esta es la única manera de salvarse. No hay otro evangelio. Quien venga predicándoles otro evangelio, ¿qué dijo Pablo? Sea maldito. Sea maldito. Así que el diablo se alegró. Hizo concilio, así como Jesús hizo concilio con sus santos ángeles, el diablo también hizo concilio con sus ángeles. Los dos hablaron del asunto, que el asunto era la naturaleza humana caída que iban a tomar. Los dos hablaron. ¿Sí? Los dos hablaron. Jesús les habló a los ángeles que iba a tomar la naturaleza humana caída, y el diablo les habló a sus ángeles que Jesús vendría en naturaleza humana caída. Es un asunto aún de concilios. Ahora tú vas con un pastor adventista el día de hoy y te dicen, no, eso es cualquier cosa. Lo importante es que Cristo salva. ¿Saben quién dice eso? Esteban Bor. No, dígame el hermano, porque no es amén. No. Lo que estamos diciendo es de que en el concilio de Jesús con los ángeles les dijo a los ángeles: tomaré la naturaleza del hombre en su condición caída. Y el diablo le dijo a sus ángeles: voy a vencer a Cristo porque Cristo vendrá en su condición caída del hombre. Ahora tú les preguntas a un pastor adventista: oiga, ¿es importante la naturaleza de Cristo? Dice: no, eso no es importante, que vino en la naturaleza caída. Lo importante es de que Cristo salva. Escúchense un sermón de Esteban Bor que se llama La iglesia no es Babilonia, y él les va a decir eso. Él dice que si Cristo vino con naturaleza antes de Adán, con después de Adán, lo importante es que Cristo salva. Y la iglesia en ese audio dice amén. Por eso le dije: hermano, no diga amén, usted es libre de decir amén. O sea, él no es... No, él no está de... Él no está, la ley del testimonio no está. De sostén propio y habla también. Es que lo más importante es... Porque mucha gente puede decir: soy de sostén propio. ¿Cómo se llama el...? Pero lo más importante es, si no confiesa que Jesucristo vino en carne, entonces tiene el espíritu de ¿quién? Del anticristo. Es lo que dice la Biblia. El audio se llama la iglesia no es Babilonia, algo así, ¿verdad, hermano? Usted ya lo escuchó, hermano, ese audio. Y dice así, ¿verdad? Así lo dice. Hermano. Sí, adelante. Sí, dígame. ¿De qué? Ah, a ver, vamos a ver. Vamos a ver el comentario que le ponen en la Biblia de Andrews a Romanos 8:3. En semejanza de carne del pecado. Y dice: una condición semejante a la del hombre pecador. Y le ponen la NBI, Nueva Versión Internacional. ¿Quién va a creer este cuento? Semejante a la carne susceptible al pecado del ámbito en que nació. El término semejanza descarta que la carne de Jesús fuera como la nuestra, realmente pecaminosa. Aquí está. Está descartado. Este es el comentario de la Biblia de Andrews de Romanos 8:3. Es Bible, Biblia de estudio de Andrews. Biblia de estudio de Andrews. Ahí está Martín. Y el que niega que Jesucristo vino en carne y en carne de pecado, como dice la Escritura, el tal tiene el espíritu de ¿quién? De el anticristo. Sea quien sea, hermano. Aquí no seguimos a hombres, porque el hombre no nos salva. Si el hombre te salvara, entonces sigue al hombre. Pero como el hombre no salva, solo Jesucristo, hombre, entonces síguelo a él. No te angusties por decir: es que mi iglesia entera ya cambió de Cristo y ahora estoy perdido. No. Si tú vuelves al Cristo verdadero, estás a salvo. No hay razón para angustiarse. Nos angustiaríamos si no tuviéramos esperanza en conocer el Cristo verdadero. Ahora sí, preocúpate de estar ahí, porque si estás ahí, estás bajo un falso Cristo. Mira lo que dice. Es tremendo esto que dice aquí. Vamos a leerlo otra vez. Y lo ponemos aquí, en la pantalla. Comentario de Romanos 8:3. Dice: el término semejanza descarta que la carne de Jesús fuera como la nuestra. Realmente pecaminosa. Descarta que fuera como la nuestra. Maldito. Si alguien les viene predicando otro evangelio, al que yo les he predicado, dijo Pablo. ¿En dónde vienen los profesores que hacen todo esto, hermano? Al principio. Está descartado. Está descartado. Son unas eminencias de... aquí por un lado están unos y aquí termina con esto. Vamos a ver, dice, colaboradores de la edición en inglés. Neil Seri Andresen, director del de Andrews, Dibdal, Mark Finlay, Dennis Fortin, Juan Prestol, Ángel Manuel Rodríguez, el que fue al Vaticano. Manuel Rodríguez es uno que sabe. Sí. Que fue al Vaticano. Hola, El César, ese fue mi profesor. Varios de estos fueron profesores. Sí, Félix Cortés, otro mexicano por ahí que cae. Roy Gain, George Knight, Jerry Moscala, John McVeigh, John Pauline. Y la supervisión en Ganón Diop. ¿Dónde está Ganón Diop? ¿El que va al Vaticano? Sí, el mismo. ¿Dónde está? Se lo saltó. Aquí está. Ah, sí, aquí está Ganón Diop, el que hace carreras maratónicas al Papa y va y viene, es el que hace carreras de 666 metros. Aquí está. Ganón Diop, es el que anda ahí, el trono del Satanás, cada vez que va. ¿Sí? Ganón Diop, aquí está, Ganón Diop. Ganón Diop. ¿Sí? Centro de Misiología y colaboradores en español. Bueno, aquí están todos. ¿Sí? Ángel Manuel Rodríguez, Francis. Sí, todos estos. Es el hecho que dice la Biblia que en semejanza descarta que Jesús vino en semejanza de carne y pecado, descarta que fuera como quién, como nosotros. Este descartamiento fue desde 1957. Pero primero estamos estudiando lo verdadero. Pero, mire, si usted estudia lo verdadero, lo falso, así cae. Se cae solo. Ahora, piensen ustedes. Esta Biblia, y ahorita acaban de sacar otra. Esta y las otras Biblias católicas, ecuménicas, esta con doctrina evangélica. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esto? Apostasía. Apostasía. Y cuando hay confusión, ¿cómo se llama todo eso? Babilonia. Pues claro. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia adventista que no es Babilonia, es la que siempre se va a pegar a la Biblia, al Espíritu de profecía. Eso. Y siempre va a haber un remanente de adventistas del séptimo día fieles. La que nunca se va a someter al papado, ni al Concilio Mundial de Iglesias, ni a nadie. Porque eso es confusión. Todas esas Biblias son confusión, hermanos. Y este Cristo es el Cristo de Babilonia. El Cristo de este que aceptaron es el Cristo de Babilonia. El Cristo evangélico. Dice, no somos Babilonia. Este es el Cristo de Babilonia que aceptaron. Le entrego su Santa Biblia. Gracias. La compré como evidencia. La compró como evidencia, no para comer de ella, ¿verdad? Exacto. Porque, no, yo no la tengo, pero... El texto bíblico es... Habría que... Bueno, pero, para corroborar toda la infiltración. Pero recuerde que la gente ya no lee la Biblia, lee lo de abajo. Dice, ¿y qué es esto? A ver, vamos a entender lo de abajo. Y ahí es donde... Ay, hermano. La hermana me pregunta que qué Biblia es. Ah, sí, es la Biblia Andrews. La conferencia de la Santa Biblia, digamos que es como la joya de la corona en cuanto a Biblia de estudio. Como la. No. La Biblia de mentiras. Ajá. Sí. Perdón, hermano. Romanos 8:3. Ok. ¿Cuál? La de estudio. Bueno, también ahí. Porque hay varios ministerios de sostén propio que se han sometido a la teología. Falsa teología. Ah, no, pero ella dice que ahí no trae comentarios. Sí. Ajá, porque, ajá, por eso. O sea, hay ministerios que se llaman de sostén propio que dicen, no, nosotros sí estamos predicando a los tres ángeles. Pero evitan hablar de esto. ¿Me explico? Usted lo va a ver allá repartiendo conflictos y todo eso, y volando en avionetas y en bicicletas y en toda la cosa. Pero van a evitar hablar de esto. Porque esto los pone en jaque y en guerra contra el nuevo Cristo que está en la organización. Es un Cristo que no da esperanza. Porque no en todas partes puede uno ir a sostén propio. No. Así es. O sea, Roma lo que hizo fue la iglesia adventista le copió a Roma. Le voy a decir cómo. Después de la reforma protestante, Martín Lutero dijo, bueno, pues, yo me salgo de la organización, del sistema. Entonces lo que hizo Roma después, Roma a cualquiera que salía dijo, a ver, vente para acá, vamos a platicar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué reforma quieres hacer en la iglesia? No, pues que las carmelitas descalzas, que los niños fieles, cosas así, que sus órdenes que tienen, que el Sagrado Corazón de no sé quién. Ah, bueno, entonces ya aprendimos de Lutero, vamos a escuchar a estos y vamos a hacerles firmar que se van a someter a nosotros, pero que son libres para hacer lo que quieran. Lo mismo hizo la organización adventista. Cuando en 1957 varios adventistas dijeron, no, si ese Cristo es falso, ese ni lo conocemos, ¿cómo lo van a aceptar? Pues lo tienen que aceptar y si no lo aceptan, les vamos a meter freno. Ahí traigo los documentos donde ellos dijeron eso. Y les dijeron a los evangélicos, miren, les damos la mano, no se preocupen. ¿Dónde dice Cristo? Esos son una franja de lunáticos, así les dijeron. Lunatic fringe. Esos son unos lunáticos. ¿Sabe quiénes son lunáticos? Pablo, la hermana Juárez, ellos le llamaron lunáticos. A todos los pioneros le llamaron lunáticos. Y al Espíritu Santo le llamaron lunático. ¿Por qué le inspiró la Biblia? Entonces a los evangélicos le dijeron, esos son unos lunáticos. Y les prometemos que cualquiera que difiera ahora de los puntos que estamos aceptando, les vamos a poner freno. Así está escrito, ahí traigo el documento. Ahora le voy a decir lo siguiente, hermano. Los pastores que estudian hoy teología nos dan una historia de esto que pasó en el 57 amañada. Direccionada a ese falso Cristo. Pero no hay nada como ir a no escuchar la historia, sino ir a la historia. Y cuando usted va a la historia misma, entonces usted escucha, entiende, ve los tiempos que pasaron y se da cuenta que la han engañado. Gracias por ese comentario. Mire lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 299. ¿Qué dice? Al tomar, ¿qué? Sobre sí. ¿Hasta qué horas tenemos para seguir estudiando, hermanos? Ustedes me dicen. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre, ¿en qué? ¿En su condición? ¿En su condición? ¿Qué la tomó? En su condición caída. Ah, aquí está, mensajes selectos. Ah, ok. Como un. Capítulo 35. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. ¿Qué dice ahí? Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Gloria a Dios. Ese es el Cristo que tenemos. Ese es el Cristo que fue suplantado. El Cristo que fue traicionado y que sigue siendo traicionado por todos los que aceptan las 28 creencias. Porque ahí no le dicen que Cristo vino a la tierra. Ese es el Cristo necesario para que en mi naturaleza caída Él pueda cumplir su justicia de su ley. En ese Cristo es que tengo que tener fe. No en el Cristo negro, de no sé si aquí hay Cristo blancos, azules que tiene la gente en el mundo, ¿no? Allá en México que el Cristo negro, que el Cristo de las espinas, que el Cristo de las sandalias, que el Cristo... No. Este es el Cristo de la naturaleza humana caída. Ese es mi Cristo. Y la sierva del Señor dice que no participó de su pecado en lo más mínimo. Y esa Biblia de Andrews dice que realmente no fue como nosotros pecador. Porque ellos están pensando como calvinistas. El calvinismo es una corriente católica romana disfrazada de protestantismo que niega esto. Y miren lo que dice aquí. ¿Estuvo qué dice? Sujeto. ¿Qué quiere decir sujeto? A ver, cuando tú agarras, aquí me dieron un mango, y lo sujeto. Pero que este mango no se rompa es otra cosa. Fue tentado en todo. ¿Su tentación a dónde se dirigía? A las flaquezas y qué más. Debilidades. Que rodean al hombre. Es lo que dice Hebreos, y lo que dice Romano Juan. O sea, esas debilidades, ¿cómo las adquirió? Por herencia. Ahora, con este Cristo tengo más esperanza que con el otro que tenía, ¿sí o no? ¿O no son dos Cristos? ¿Ahora ya? ¿Uno que tenía antes y otro que tengo ahora? Solamente debe haber uno. Recuerden que decía Gálatas 3:16, no que haya muchas simientes, sino una. La de Cristo. Así que dice, estuvo sujeto a las flaquezas. ¿Y qué más? Debilidades. Que rodean al hombre. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó ¿qué? Y llevó. Entonces, ¿cómo se cumple? Cuando Él llevó mis enfermedades. Significa que trajo mi misma herencia. Fue conmovido por el sentimiento de qué? De nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él también las tomó, Él estuvo sujeto. Y cuando Él ve que a las debilidades que Él estuvo sujeto, también tú eres tentado bajo esas debilidades. ¿Qué le pasa a Cristo? ¿Qué le pasa a Cristo? ¿Qué dice que le pasa a Cristo? Él se conmueve. Él se hermana en ese momento. Hermanos, a veces el cristiano piensa, ay, cuando viene la tentación y Cristo me ve luchando y caigo, entonces Cristo se aleja de mí. Lo que muchos piensan. No, Cristo desaprueba el pecado, obviamente. Y por eso dice, hay una cita muy bonita del Espíritu de Profecía. Dice, no hay nadie que haya caído tan bajo que no pueda encontrar ayuda en Cristo Jesús. Nadie ha caído tan bajo. A ver, ayúdenme a buscar esa frase. Nadie ha caído tan bajo que no pueda encontrar ayuda en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él se conmueve de nuestras debilidades. Él se conmueve. Quiere ayudarnos. Cuando no sé, me han contado la historia de la niña de aquí de Romero con eso de Nevado el Ruiz, ¿verdad? Y que le subía el lodo. Armero, yo dije Romero, perdón. Omaira se llamaba la niña. Y yo recuerdo haberlo visto en el video, porque hay un video en internet. Y yo me conmoví con ellos. Y todo el mundo que la veía se conmovía. Quería hacer algo. Pero esa conmoción que sentían no era lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nunca habíamos estado con ellos, con esa niña ahí metida. Pero Cristo sí estuvo metido con nosotros. Y en nuestra carne. Dice que cuando Él ve nuestras debilidades, Él se conmueve. No sé, solo Dios sabe y solo la eternidad sabe lo intenso que sea de conmover nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ah, ok, gracias hermana. Tenemos media hora más los que están siguiendo la transmisión. Él se conmueve. Ahora, ¿hasta dónde? Hasta el punto que le dice, Padre, mi sangre. Ayúdalos en sus debilidades. Es mi sangre. Esta sangre que también pasó por allá, Señor. No, no dice así. Así dice. Es cuando me acerco más a Cristo, a estudiarlo más. No necesito escuela de teología, miren, espíritu y profecía. ¿Para qué ir a pagar miles y miles o millones de pesos quizá aquí, verdad? Sí, ¿para qué? ¿Para que te den un Cristo falso? Sí. ¿Y para qué no le den trabajo como un muchacho que... No, ya no le da. Que está allá... que tenía, pues que había sido llamado y todo, y fue y estudió, y realmente no tenía el don de predicar, predicaba tranquilo, predicaba así, y pues no lo aceptaron, le dijeron, dice, no, pues es que tú no tienes el don, pero entonces, ¿por qué después de 4 años? Después de que salió, no vieron todo eso, ya le hubieran hablado con él. ¿Sabe cuál es lo más triste, hermano Pedro? Aquí en Bogotá hay un chico que se fue a estudiar teología, sí. Se llama Alex. Y Alexito se fue y sufrió y luchó para poder alcanzar su objetivo. Y cuando salió, entonces como esa, o sea, la universidad ahorita está sometida a los estatutos gubernamentales. Entonces el gobierno de Colombia ahora, si usted pasa de 40 años ya no le dan trabajo. Imagínense. Pregúntenle a Moisés que se fue a jubilar. Y entonces el muchacho, claro, él terminó ya después de 40 años, porque pues, se fue muy viejo a estudiar. ¿Por qué no le dijeron, no estudie eso? Porque usted no le va a dar. Entonces le quitaron su plata y ahora no le dieron campo. Y yo, la muchacha, la paso haciendo campaña. Bueno. Ahora sí, hermana Lucía. Ajá. No, lo único que les digo es que si nosotros hacemos las cosas por fe, en obediencia a Dios, el Señor encuentra trabajo para uno. Hermano. Para Dios no hay nada imposible. Jesús le dijo a los discípulos, miren, los campos están, ¿qué? Maduros. Ya están maduros, ya están blancos. Apaguen, le pedimos que apaguen su celular. Lo pongan en modo avión, ¿verdad? O regálenmelo y yo lo pongo en modo avión. Hermanos, este Cristo que dice la Biblia y el Espíritu de profecía, vamos a seguir leyendo, miren lo que dice. Fue conmovido por el sentimiento ¿de quién? De nuestras debilidades. ¿Y qué dice aquí? Y fue en todo tentado en nuestra, ¿qué? Semejanza. A nuestra semejanza. ¿Por qué fue tentado? Porque traía ¿qué? Debilidades heredadas. Y traer debilidades heredadas no me hace pecador. Es cuando cedo a esas debilidades heredadas lo que me hace pecador. Y mi Cristo fue entonces igual como yo en ese aspecto de la humanidad. Amén. ¿Y cuánto en cuánto fue tentado, dice la Escritura? Hay una parte del Espíritu Profecía que dice, ningún ser humano fue tentado como Cristo fue tentado. Ninguno. ¿Y en los días, dice, de su vida terrenal? Ahorita vamos para allá, hermano. Hermano, ya se sabe algunos temas. Se le adelanta, hermano. No, está bien. ¿Me recuerda? ¿Me ayuda? Sigue diciendo aquí, y sin embargo, ¿qué dice? No conoció ¿qué? Pecado. Fue el cordero sin mancha ni contaminación, etcétera. Esta otra cita. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado, ¿en dónde? En su carácter. ¿Cuál es el asunto? El carácter. Dice, aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana, ¿qué? ¿Caída con quién? Con su divinidad. ¡Wow! ¿Qué encuentro? Mi naturaleza humana caída, él la tomó y la unió ¿con quién? Con su divinidad. Por eso dice el himno, oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre. Ni comprender la gran verdad que Dios al hombre que pudo amar. La naturaleza humana caída la relacionó con su divinidad. Sí, porque él en su humanidad, para el pecado y vencer el pecado, en medio de sus efectos que él heredó, no usó el poder divino para vencer esos efectos. No lo usó. ¿Entendemos, hermanos? Él no usó su poder divino para vencer esos defectos. Perdón, esas debilidades heredadas. Tengo que clarificar. Sí usó su poder divino para mostrar su divinidad. Porque la gente le decía, ¿tú de dónde vienes? Tú vienes de Nazaret. De Nazaret no sale nada bueno. Ah, dicen que de Nazaret no sale nada bueno. Vamos a multiplicar unos peces y unos panes. Para que vean que no soy solo el hijo del carpintero, sino que también soy el hijo de Dios. Dice la sierva del Señor que él hizo milagros para mostrar su divinidad. Pero para comprobar su divinidad están las profecías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad. La última semana vendrá el Mesías. Entonces dice, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. La humanidad honró a quién. ¿Qué somos nosotros? Somos honrados. Somos honrados. Que el Rey del Universo, que así se llama el ministerio del hermano, Jesucristo es el Rey del Universo. Que el Rey del Universo tomara nuestra humanidad de nuestra condición caída. Esto cambia mi percepción como cristiano. Cuando la oveja cae, el buen pastor va a tomarla, a buscarla, y la toma en sus brazos y la lleva de vuelta al redil. Eso cambia mi percepción. De todas las parábolas, de todas las profecías, de los 2300 tardes y mañanas, incluso del mensaje del tercer ángel. Cuando yo voy a predicar el mensaje del tercer ángel contra la bestia y el papado, y este Cristo está en mi corazón, decían los pioneros, entonces hay poder para sacar a la gente del yugo de la bestia. Amén. Y es la única manera. Porque la hermana Juárez dijo, el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Entonces ahí muchos se agarran y dicen, ya ven, nada más vamos a predicar amor. Ya no vamos a predicar bestias ni nada de eso. Y los pioneros sacaron un artículo bien definido. Y ellos dijeron, tenemos que tener la justicia de Cristo. Y el Cristo en semejanza de carne de pecado, obviamente. Y cuando ese esté en nosotros, esa justicia, tendremos el poder para ir a sacar a la gente de Babilonia y a la gente del poder y del yugo papal. Pero mientras tanto nosotros podemos hablar y hablar contra Babilonia y todo eso, pero ¿sin qué? Vamos por el Cristo verdadero. Necesitamos eso, hermanos. Honró a la humanidad al tomar nuestra ¿qué? ¿Naturaleza qué? Caída. Mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que él había hecho para ello y llegar a ser participante ¿de qué? Ay, hermano, ahora nosotros podemos llegar a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Cada vez que me someto a Cristo y me someto a Él y me someto a Él, la naturaleza divina empieza a ¿qué? A ser parte, a unirse con mi naturaleza humana caída, pero ya santificada, justificada primero, y santificada. Y ahora llego a ser partícipe de la naturaleza divina. No es que sea Dios, no, sino partícipe de los atributos divinos. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Soy partícipe de la naturaleza divina. Cuando me humillo, cuando lo acepto, me levanta y me eleva a ese nivel. Por eso me honra. No debiéramos honrarlo nosotros a él, sí, pero él dice, yo también los honro. Ustedes pueden ser partícipes de la naturaleza divina, nos dice Cristo. Yo también los honro. Él nos honra, ¿no? ¿Sí? Y vivimos la vida del cielo en la tierra. La vida de Cristo. Y estaremos listos para la traslación. Estaremos listos para la traslación. Nada más que hemos analizado una frase. ¿Semejanza de qué? Semejanza de carne de pecado. ¿Sí? Entonces lo que podríamos entender de Cristo es lo siguiente. ¿Cómo vino Jesús? Descartamos esto. No vino con la naturaleza humana inmaculada antes de Adán porque lo dice el Espíritu y profecía. Vino con la naturaleza humana caída o sinful flesh, como se dice en inglés, porque lo dice la Biblia y el Espíritu profecía. Sin embargo, al tomar la naturaleza humana caída, no participó de su pecado, es decir, no transgredió ¿qué? La ley, pero heredó los efectos de esa transgresión. ¿En dónde? ¿A través de qué? De la ley de la herencia. Y este es el único Cristo del Evangelio eterno que podemos y debemos predicar cuando predicamos el mensaje del primer ángel. Ese es el Cristo que va a salvar al mundo. Los otros falsos Cristos le van a dar esperanza de salvación a la humanidad caída. No, ahí está su carácter sin mancha de qué. Su carácter sin mancha de pecado. Su carácter sin mancha de pecado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Pero después pasó algo. En el año de 1957. Así creímos nosotros desde que se levantó este gran movimiento adventista hasta 1957. Así creímos. Una vez un señor, un adventista, estaba leyendo El Camino a Cristo. Y a la misma vez que leía o tenía El Camino a Cristo en su casa, estaba escuchando el sermón de un pastor evangélico. Imagínese usted. Y yo me he encontrado eso. Hay hermanos que escuchan no solamente música evangélica, escuchan también sermones evangélicos. Una vez me contó una hermana que trabajaba de asistente con un pastor de la organización, que le dijeron, vámonos porque vamos a un viaje, así que te vas a cuidar, te vas cuidando a los niños. Y ahí va con el presidente de no sé qué cosa de la organización, no sé qué presidente de qué, pero ahí va. Y entonces le dice al niño, oye, ¿cuál es tu predicador favorito? Y el niño dice, Dante Gebel. Dante Gebel es un predicador de las iglesias caídas. ¿Y por qué? Es que es el predicador favorito de mi papá, el presidente. Y si usted cree eso, sí, lo creo. Pues, si el que no tiene doctrina escucha cualquier cosa, hasta doctrinas de demonios, dice la Biblia. ¿O no? Y eso de que Jesús no vino en carne de pecado, es una doctrina de demonio. La Biblia dice, tiene el espíritu del anticristo. Entonces, este pastor, 1957, estaba escuchando y dijo, oh, este pastor evangélico predica exactamente como Elena de White en el conflicto de los siglos, en el camino a Cristo. Su justificación por la... No, es cierto, hermano. Desde allí la historia empezó mal. Te estoy resumiendo la historia, pero es deber tuya investigarla. Y dijo, le voy a mandar un camino a Cristo. Agarró el correo, se lo envió El Camino a Cristo, y el otro le dijo, este libro no sirve en esto y en aquello. Está mal, eso no es justificación por la fe. Mire, un evangélico diciendo que Elena White no piensa como él, pero el otro creyendo que el evangélico pensaba como él, como Elena White. Hermanos, a veces nosotros somos muy ingenuos. Entonces, este pastor, a la batería está baja. Había venido con la naturaleza de antes de Adán o después de Adán. Y los unos estaban que era antes y los otros que era después. Y eso se armó un zambapar. Creo que ese semestre como que ni pudieron aprobar. Porque eso se armó la de Troya. La de Troya. Pero eso hace rato. Así es. Cuando mi hermano estudiaba, imagínense. Y ya mi hermano murió al rato, como 6 años. Entonces... Dijeron, bueno, pues vamos a reunirnos y vamos a dialogar, a lo mejor son malos entendidos. Entonces, esas son conocidas como las conferencias evangélicas que tuvieron los líderes de la organización con estos. ¿Quiénes eran esos hombres? Eran dos hombres prominentes en el lado, en la teología evangélica de las iglesias caídas. Uno se llamaba, se apellidaba... el primero con que se tuvo la conexión fue con Donald Gray Barnhouse. Ah, sí. Y el segundo se llamó Walter Martin. Entonces aquí están. Ahora, los calvinistas, los evangélicos, voy a ponerlo aquí en la... Aquí. Este es el que le mandaron el camino a Cristo. Este que está aquí. Sí. Y uno de estos creo que fue ninguno de esos. Pero uno de esos, que fue el presidente de la conferencia de Pensilvania, es el que le mandó el camino a Cristo. Ahí empezó todo el desastre. No lo traigo aquí. Entonces, ese presidente habló con la conferencia general, y aunque la conferencia general nunca ha aceptado sus errores, es la Santa Madre Iglesia Apostólica y Romana, que nunca se equivoca y no se equivocará jamás. Esa es la posición que han tenido. Nunca van a aceptar sus errores. Por lo menos usted ve que Manasés aceptó sus errores, pero la conferencia general no. ¿Qué cosas? Bueno, la historia es la siguiente. Estos tres hombres, W. Reed, y ahorita estos tres son los que van de parte de la conferencia general a dialogar con estos evangélicos. Pero estos evangélicos tenían en su cabeza, otro Cristo. ¿Cuál Cristo? Que Jesús había venido con naturaleza, ¿qué? Inmaculada. Entonces, el Cristo que tenían ellos. Y el Cristo que tenía la iglesia adventista es que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasó? Ellos hicieron una lista de 40 preguntas para ver si ellos eran cristianos. Entonces, lo tramposo de esta situación fue que ellos respondieron las preguntas para darles a entender a ellos que sí eran evangélicos cristianos, y a la misma vez que los adventistas que leyeran respuestas siguieran pensando que ellos eran adventistas. Usaron como un tipo de neurolingüística. Este es el libro original se llama Questions on Doctrines, y ahora es catalogado como un clásico del adventismo. Un clásico. ¿Qué pasó allí? Ahora estoy presentando la historia, pero primero presentamos la verdad. Este libro dice en su introducción, esta es la edición anotada 50 años después. ¿Cuántos? 50 años después. Y ellos aceptan que ellos dividieron la iglesia. Son ellos. ¿Saben qué dicen? Que nosotros dividimos la iglesia. No, nosotros somos la continuación de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos la dividieron. O sea, que todo lo que nos dicen a nosotros, son ellos. Como dicen, esconden, como dicen, avientan la piedra, esconden la mano. Mire lo que dice allí. Introducción histórica. Vamos a ver. Dice así. Es fácil que preguntas sobre doctrinas se merezca el título, ¿qué dice aquí? De ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. ¿Quién publicó ese libro? ¿Los disidentes? ¿Qué dicen ellos? ¿Quién lo publicó? ¿Quién dividió a la iglesia? Ellos. ¿Para qué fue ese libro? Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre ¿quién y quién? Entre el adventismo y el protestantismo conservador. ¿Qué es el protestantismo conservador? De acuerdo a la profecía, es Babilonia, ¿o no? Las iglesias donde salimos era el protestantismo conservador. Salimos de metodistas, de bautistas, ¿sí o no? De ahí salimos, 1844. Es el protestantismo conservador. En 1844, nuestros pioneros salieron de Babilonia. En 1957, los dirigentes se dieron la mano de la paz con Babilonia. Ahí está. Entonces hubo unos adventistas que dijeron, nosotros no, nosotros somos la continuación de que salimos de Babilonia. ¿Cómo nos vamos a dar la mano de la paz con Babilonia? su publicación, al ser publicado este libro, supuso un alejamiento y una ¿qué? ¿Quién vino a separar? ¿Quiénes son los separatistas? ¿Quiénes? Los que nos pusieron un Cristo falso. O sea, la separación viene por el Cristo que pusieron. Por eso vino la separación. Por el Cristo que ellos introdujeron al adventismo. Ahí está en la Biblia de Andrews. Dice, descartamos este Cristo. Esa fue la separación. O sea, aquí no es un asunto de que, aunque esos son los frutos, de que vemos un, ay, me salgo porque ahí está un árbol de Navidad. No, esos son los frutos de toda, aquí viene una apostasía bárbara y tremenda. Cuando tú escoges un falso Cristo, ese Cristo te va a llevar a cantar como Babilonia, te va a llevar a hacer camporís como Babilonia, es un falso Cristo, pues. Son los resultados de escoger un Cristo falso. ¿Quién separó a la iglesia? Aquí lo dice. ¿Quién publicó este libro? Ellos. Ese libro no lo publicó ningún sostén propio. Ningún disidente. Dice que se alejó el adventismo. ¿Por qué se alejó? ¿Por qué se separó? Porque unos dijeron, ¿cómo vamos a seguir un Cristo que no vino en la carne? Y que si vino en la carne fue inmaculado, como la Inmaculada Concepción de María. Porque es lo que trajeron al adventismo. La Inmaculada Concepción católica romana. ¿Cómo? No, no, no lo vamos a aceptar. ¡No! Pero ellos les habían prometido a los evangélicos que le iban a poner un freno. Ahorita se lo voy a mostrar. Porque a la misma vez, bueno, este libro sale, los evangélicos dijeron, bueno, vamos a tener las preguntas. Y cada reunión que tengamos, nosotros en nuestra revista, que se llama Revista Eternity, Eternidad, nosotros vamos a ir publicando. Pero al final ustedes van a publicar también un libro. Y quedaron de acuerdo que sí. Ahora, ¿saben cuál es la clave, hermanos, aquí, para entender el asunto? Es que muy, muy pocos adventistas han leído la revista que publicaron los evangélicos. Muy pocos. Pero aquí las traigo y se las puedo dejar. Amén. Si usted lee esas revistas que publicaron los evangélicos, y cualquier pastor, cualquier teólogo, cualquier miembro de iglesia que lea esas revistas, va a entender la reacción de los adventistas fieles. Porque esas revistas, ¿saben qué estaban presumiendo? Estamos teniendo pláticas con los adventistas y ya cambiaron su doctrina, es una nueva posición. Además, ahí, y les vamos a demostrar que su doctrina del juicio investigador y de toda esa cosa no sirve, que es una doctrina sacada de la manga. Todo eso da a entender. Entonces, cuando los adventistas fieles empiezan a leer, todavía no se había producido ese libro, pero ya los evangélicos estaban sacando reportes. Hubo un hermano que se llamó, era director de, había sido director de la Escuela de Teología. Él cuando entró a la obra adventista, dudó de los escritos de Ellen White, pero quedó abierto y dijo, está bien, yo voy a ir a leer sus escritos. Y la hermana White lo dejó más o menos 3 meses ahí leyendo sus escritos. Y el Espíritu Santo lo convenció que ella era una profeta del Señor. De ahí en adelante el hombre avanzó, hasta que llegó a convertirse en director del Seminario Teológico Adventista. M.L. Andresen. Hay un audio de él en internet. Ya lo bajaron. Hermano, ese hombre luchó solo. Pero el fruto de esa lucha son todos y miles de grupos en todo el mundo adventista levantando al verdadero Cristo. Y algún día esperamos conocerlo en el cielo. Amén. Porque así como Elías, él se levantó a defender. El verdadero Jehová, el verdadero Cristo, de los falsos profetas. M.L. Andersen se pone a leer esos artículos de la revista Eternity. Dice, ¿qué está pasando? Descaradamente los evangélicos están diciendo que están cambiando nuestra religión. Nuestros pilares lo están cambiando. ¿Y por qué no avisan? Y él mandó cartas a la asociación. Y lo típico, se creen reyes, dice el hermano Guay. Creen reyes. 1901, no cambió nada. Nadie los puede juzgar. Se creen reyes. Están intocables. Y como él dijo, si no avisan a la iglesia, yo la voy a avisar. Solamente les voy a presentar una partecita de eso, ¿está bien? Porque me quedan unos cuantos minutos, creo que ya no. Ya no. Ah, ya me queda un minuto, mejor al ratito, ¿está bien? Pues seguimos. Pero seguimos. Seguimos con esto. Porque ustedes deben de saber. Primero está la verdad en la Biblia y en el Espíritu Profecía. Después está nuestra historia. Y esta historia de estas revistas, muy poco me da tiempo de presentarla en otras ocasiones. Pero cuando usted las empieza a leer, usted dice, no, estos hombres vinieron a destruir el adventismo. Lo destruyeron. Se burlaron. Uno debe estar en desacuerdo total. Y en este último minuto que me queda es que a partir de ahí, en Australia muchos pastores fieles les tocó recibir después de esos artículos, la organización publica que están de acuerdo y saca ese libro. Aceptamos el Cristo de los evangélicos. Sí, ellos lo aceptaron y ahorita van a ver. Y meten este libro en todas las universidades, en todo, y empiezan a educar a una nueva generación de pastores y nuevos adventistas, empiezan a meterse así. Ese libro inunda todo. Entonces en Australia una generación de pastores dice, nosotros no aceptamos ese libro. Pero empezaron a meter una generación de pastores y a esos grupos de pastores fieles le llamaron a The Concerned Brethren, los hermanos preocupados. Les llamaron eso de burla, así como a ti te pueden decir otra cosa hoy. Y esa generación de pastores murió viendo cómo los pilares de la iglesia eran sometidos por un falso Cristo. Murieron en su fe. Pero ellos murieron. Ellos murieron con la esperanza que Cristo, que comprende nuestras debilidades y es conmovido por nuestros sentimientos, también Cristo en 1957, desde el lugar santísimo del santuario celestial, entendió su dolor y su preocupación. Amén. Y eso está escrito en el libro de los cielos. Hermanos, qué bonito es estudiar la verdad en libertad. Y nuestra historia también en libertad. Vamos a... ¿Qué les parece si cantamos otra vez el himno? Sí. ¿Cuán dulce es la promesa? No, el que usted canta era ratito, hermano. ¿Cómo fue? Que usted lo... ¿Has oído el mensaje? Ese. Ah, ok, vamos a cantar eso. Andaremos por los mundos del pecado que no entró. ¿Cuál es, hermano? ¿Has oído el mensaje? Es como el 179. Yeah. Nos colocamos en pie, hermanos. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta medianoche sonará. A sus fieles todos llamarás sin olvidarte a ti. Toma nuestras vidas en tus manos de amor y darnos la oportunidad, Señor, de poder decir, este es nuestro Dios, Él nos salvará. Señor, gracias, porque un día, si ya hemos descendido al sueño de la muerte, Señor, podamos tener la oportunidad de escuchar tu voz en la final trompeta y ser levantados. Y los que estén vivos puedan hacer parte de los redimidos. Entonarán el cántico de Eliseo del Cordero para poder unirnos contigo en el ascenso hacia la eternidad. Gracias, muchas gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad. Bendice a cada uno de los que estamos acá. Que ninguno faltemos allá en la Canadá Celestial. Amén. Que podamos hacer parte de los que nos gozaremos por los años en fin. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno de nuestros seres queridos, donde quiera usted, mi familia, está de duelo, Señor. Tómalos en tu brazo de amor, darles paz en sus corazones. Para cada uno de los familiares de cada uno representados aquí, puedan ser también bendecidos donde quiera esté. Lo pedimos sin merecerlo en el dulce y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén.